luces verdes, tomando agua en cantidades enormes. Te veo reírte en la cara de la vida. Hey, Mónica, ¿qué haces acá? Cada vez que te veo a mi lado, me siento bien, me siento más humano. Espero que estas sensaciones sean eternas. Haciendo goles sin que nadie los vea, y en el pecho lleva...